Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Crítico invita. Tenemos boletos para que vayas a disfrutar de Sinaloa VIP, la banda como nunca la has visto. Esto en el Gran Teatro Molière, Centro de Espectáculos Molière. Tenemos para toda la temporada, jueves, viernes o sábados. Así es que ponte en contacto con nosotros a través de Twitter, @elpuntocrítico y en facebook.com/elpuntocrítico. Además, estaremos apoyando a la organización Mexicanos al Grito. Así es que, bueno, pues inmediatamente ponte en contacto con nosotros. Tenemos cupones, tenemos boletos para que vayas a disfrutar de las grandes voces, la banda como nunca la has visto, Sinaloa VIP. Por cortesía del Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Esperamos tu contacto. Cinco de la tarde, ya con un minuto. Hoy jueves 3 de agosto de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 31 y han transcurrido 215 días del año. Temperatura medio ambiente en la gran Ciudad de México, en este momento 25 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 8 de la noche con 12 minutos. Y lluvia, sí, por supuesto, se espera toda la lluvia del mundo que caiga. Bueno, ya ve cómo es la naturaleza. A veces se desquita con nosotros y nos crea un caos pavoroso en la Ciudad de México. Bueno, eso es lo que nos dicen los mandatarios, ¿no? El jefe de gobierno y el gobierno de la Ciudad de México, que el caos vehicular que se genera es culpa de la lluvia, no de las obras, de la falta de limpieza de los drenajes, de el desasolve, la falta de planeación. No, todo eso a un lado. Es la naturaleza la que se tiene la culpa. El día de hoy vamos a platicar con la licenciada Silvia Garza Galván, senadora por el Partido Acción Nacional del estado de Coahuila. Ella es presidenta de la Comisión Especial del Cambio Climático. Vamos a hablar precisamente de ese tema con ella. Y mire, estamos buscando la posibilidad de que nos acompañe el día de hoy el ingeniero Raúl Cruz. Él es geólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y es ni más ni menos que el director general del Sistema Geológico Mexicano. Recordará que ayer platicábamos precisamente con uno de nuestros invitados el hecho de que el problema del paso express, y así como muchas construcciones, muchísimas, casi todas, las construcciones que hay en la República Mexicana, bueno, no tienen estudios precisamente de geología y llegan a construir como si fuera cualquier cosa en cualquier suelo. Hacen un estudio de impacto del suelo y demás, pero no tienen bien precisado qué materiales son los que deberían utilizar en los diferentes tipos de suelo que existen a nivel nacional. Además, aunado a esto, hay muchos materiales que por efectos de la lluvia se van diluyendo y se van mezclando en los mantos acuíferos. Es el caso, por ejemplo, de Chiapas, donde muchísimas personas de su población tienen enfermedades diversas. Muchos inclusive les causa ceguera y no saben de dónde viene el problema. Y esto está dado a que, a pesar de que el Sistema Geológico Mexicano existe y hace estudios de todo el suelo y territorio nacional, donde se podrían prevenir ese tipo de enfermedades, pues no se hace absolutamente nada. Vamos a platicar con el ingeniero para cuestionarlo, preguntarle al respecto de qué es lo que hacen, cuál es su función, quién paga su trabajo y por qué el poder ejecutivo, tanto federal como estatales, no utilizan sus servicios. Si me permite, vamos mientras tanto al punto crítico de la noticia. The Washington Post filtra transcripción de llamada telefónica de Donald Trump con Enrique Peña Nieto, en la que el mandatario norteamericano le pide a su homólogo mexicano no tocar el tema del muro fronterizo frente a los medios de comunicación y, de ser así, no mencionar que México rechaza pagarlo. México renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con actitud constructiva, asegura el canciller mexicano Luis Videgaray Garay de gira por Japón. Fiscal veracruzano Jorge Winkler asegura que la PGR sí investiga a Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa, por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Arquidiócesis Primada confirma el fallecimiento del padre José Miguel Machorro, atacado en mayo pasado con un arma punzocortante en la Catedral Metropolitana. Secretario de Hacienda Luis Videgaray considera inviable bajar la tasa del ISR debido a que hay poco espacio en el marco tributario, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, vámonos con el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Juan Carlos, muy buenas tardes. Con respecto a esto que se está conociendo en los medios de Estados Unidos de Norteamérica y que nos llega de rebote a México, en cuanto a que el presidente Donald Trump pretendía presionar y hacerle manita de puerco al presidente Enrique Peña Nieto para que cambiara la versión del discurso, ¿qué opinión te merece? Eduardo, muy buenas tardes, con el gusto de siempre. Mira, Eduardo, aquí lo que es relevante es, punto número uno, desde el punto de vista de la política interna de Estados Unidos, bueno, pues ya empezaron las filtraciones de llamadas de Donald Trump, donde los medios de comunicación con los cuales Donald Trump está peleado lo están exhibiendo en asuntos que él ha tratado de mantener muy en lo oscurito. Número dos, Eduardo, desde el punto de vista de la política mexicana, bueno, llama mucho la atención que esta sugerencia del presidente Donald Trump hacia el presidente Peña Nieto pues haya tenido cierto efecto, porque si tú recuerdas, de enero a la fecha, el presidente Peña Nieto no ha tenido un posicionamiento fuerte de decir que México no va a pagar el muro, y esto ya tuvo eco en Cámara de Diputados. Los partidos de oposición están exigiendo a Peña Nieto que retome y revista la investidura presidencial, porque a juicio de la oposición en Cámara de Diputados, Peña Nieto se vio muy sumiso ante la petición de Donald Trump. La oposición lo que esperaría es que el presidente Peña Nieto hubiera tenido una posición firme y decirle a el señor presidente Donald Trump que México no iba a pagar el muro y que él, como mandatario de México, tendría que defender esos derechos públicamente, cosa que no ocurrió del todo desde enero a la fecha, Eduardo. Entonces, la hecatombe apenas empieza, tanto para Trump como para el presidente Peña Nieto. Falta de firmeza, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por tu análisis. Un gusto, como siempre, Eduardo. Y vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Y Miguel Barbosa, allá en la Cámara de Senadores, expresó su molestia también por la falta de firmeza del presidente Enrique Peña Nieto ante los ataques de Donald Trump. Los detalles los tiene Francisco Montaño. Adelante, buenas tardes, Francisco. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues sí, el vicecoordinador del PT Morena en el Senado, Miguel Barbosa, expresó su molestia por la falta de firmeza del presidente de México, Enrique Peña Nieto, para frenar la impertinencia e insolencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien describió como un gandalla con éxito. Barbosa destacó que Trump nunca ha dejado de hablar con altanería, con grosería, y ahí está la prueba de que Peña Nieto no ha sido capaz de resistir, de contestar, de exigir al presidente de Estados Unidos esta situación tan grave para México, en donde la visión de Estados Unidos es la que ha salvado más que nada a México y no la visión de Donald Trump. Esa es la crítica ya dura de la oposición en el Senado, pero quiero comentarte que por su parte ya también el presidente del Senado, Pablo Escudero, pues ya dijo que alaba esta defensa que hizo en esta grabación que se reveló de Enrique Peña Nieto, esta defensa que hace de México al decir que México no pagará el muro y que esto es una respuesta firme y contundente del presidente Enrique Peña Nieto, Eduardo. Bien, Francisco Montaño, este tema sin lugar a dudas va escalando en todos los niveles políticos, ¿no? Pero siempre buscan arrimar todos agua a su molino. Ahí están los detalles. Muchísimas gracias. Vámonos a Cámara de Diputados. ¿A dónde vamos? Estatales. Bueno, ahí va. Breves estatales. Breves estatales. La estrategia contra el robo de combustible ha dado resultados y esta va a continuar hasta que se erradique el problema que aqueja a diferentes entidades del país. Solo en Puebla se han realizado 1,257 operativos conjuntos entre la Federación y el gobierno estatal que han derivado en más aseguramientos de las bandas que se dedican a la extracción ilegal de ductos, declaró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mit Curibreña. Aumentan a 6 los ejecutados en la zona centro de Veracruz. En las últimas horas, un grupo armado atacó a tiros a 3 trabajadores de un lavado de autos ubicado en el centro de Cuitláhuac, muriendo 2 hombres y una mujer. En menos de una semana, más de 13 asaltos han ocurrido en la capital oaxaqueña y municipios conurbados. Con ellos se refleja la falta de vigilancia de las corporaciones policíacas, y el más cuantioso ocurrió cuando sujetos desconocidos arribaron a una institución educativa en la Agencia Municipal de San Felipe del Agua y se llevaron la cantidad de 250,000 pesos. Reportan el hallazgo del cuerpo de una persona en estado de descomposición en el interior de un departamento ubicado en el centro de Villahermosa, Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchísimas gracias, Miguel Muñoz, por este reporte. Nos vamos a ir un corte, si me lo permite, y vamos a regresar con Cámara de Diputados, con nuestro compañero Javier Giles. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es tiempo de prepararnos y de hacer las cosas mejor, de comprometernos y ser los mejores cada día. Es tiempo de cambiar en lo personal y así cambiar en lo colectivo, de saber que si yo hago las cosas bien, México va a estar bien. Porque para cambiar al mundo, yo tengo que cambiar. Cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Tengo el enorme placer de... acudió a la inauguración de la... tiene clasificación B. Festival... Entrevistas, secciones, estrenos, festivales, lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Muchas gracias a todos por venir y apoyar esta idea que podría salvar de por vida nuestra colonia y nuestra ciudad de la contaminación. Confiamos que con su apoyo esta idea puede hacerse realidad. Gracias. Las ideas que cambian al mundo no sirven de nada si no tienen quien las apoye. Este 3 de septiembre, sal a votar por la idea que transformará tu colonia. Infórmate en www.iedf.org.mx. Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. ¿Te preocupa la contaminación, el desabasto de agua y las inundaciones? Descubre sus causas y desafíos en el tercer coloquio internacional Las Paradojas de la Megalópolis. Gobernar la incertidumbre. El evento se llevará a cabo el 9 y 10 de agosto en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes al teléfono 5036-0000, extensión 51299. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública te invita. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Habla la doctora Nayeli Baca. Aquí llegó por choque séptico muy grave. Me llamo Sara Suárez Rubio. Mi hija ya no podía respirar, ya le faltaba oxígeno. Construimos y equipamos el Hospital de Ciudad Hidalgo, Michoacán. De esta forma, se amplían los servicios de salud para miles de habitantes de la entidad. Conoce más en www.gov.mx/salud. Por la buena atención que tuvo mi hija, muchas gracias. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Mire, Javier Giles, nuestro reportero de Radio Fórmula, está en una conferencia donde de manera insistente a Rafael Moreno Valle, el ex gobernador del estado de Puebla, le han venido preguntando que quién está financiando o quién ha financiado su campaña mediática para promover este libro que presentó, que algunos dicen que nada más lleva 8 libros vendidos, todos los demás pues han sido regalados, ¿no? La Fuerza del Cambio se llama este libro. Bueno, datos no oficiales dicen que ha gastado entre 10,000 y 12,000 millones de pesos a nivel nacional en spots de radio y espectaculares. No sé si usted ha visto, va por las carreteras de todo el país y se encuentra unos grandes anuncios de 12 metros de largo por 3 o 4 metros de altura. Bueno, todos estos anuncios que están a nivel nacional, cada uno viene costando entre 30 y 60 mil pesos. Más los spots de radio a nivel nacional en todas las estaciones. Bueno, expertos dicen que entre 10,000 y 12,000 millones de pesos es lo que lleva gastado en publicidad. Le han estado cuestionando a Rafael Moreno Valle, que pretende ser candidato a la presidencia de la República o candidato por el Partido Acción Nacional y el PRD, pero al final también se ha filtrado información de que a lo mejor regrese a las filas del PRI, ya no como candidato, pero sí sumándose para otros proyectos. El cuestionamiento es precisamente de dónde ha sacado tanto dinero, ¿no? Porque es un mundo de dinero. A pesar de lo que una señora contó, no creo que le alcance para tanto, pero imagínese una persona de este tipo para presidencia de la República. Vamos a esperar a que Javier Giles, que está en la conferencia, pueda tomarnos la llamada y nos platique. Mientras tanto, nos vamos a Oaxaca. Ahí está Gisela Ramírez, nuestra compañera de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Nos dice que Alejandro Murat, el gobernador del estado de Oaxaca, encabeza reunión de trabajo con el grupo de coordinación en Oaxaca. Gisela, muy buenas tardes. Tú tienes la información. Hola Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente el Poder Ejecutivo en manos de Alejandro Murat pues encabezó la reunión de trabajo con el Grupo de Coordinación Oaxaca. Esto es prácticamente el gabinete de seguridad al que se sumaron también pues las fuerzas federales en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, y en esta se involucra la participación interinstitucional de todas estas entidades para mantener en firme la convicción de pues básicamente no bajar la guardia en el combate a la inseguridad. Estas acciones que se están realizando es para fortalecer y reducir significativamente las acciones delictivas, junto con el comandante de la octava región militar, el general de división de Estado Mayor Alfonso Duarte Mujica, pues el mandatario estatal estuvo que una de las prioridades pues es garantizar la paz social y la seguridad de las y los oaxaqueños. Y es que fíjate, Eduardo, auditorio, en esta materia el gobernador reconoció que debe haber una pues coordinación constante y permanente con todos los organismos de seguridad. Pues señala que los municipios de algunos de mayor incidencia delictiva son Tuxtepec, Cuchitán, Santa Lucía del Camino, Jocotlán y Oaxaca de Juárez, aquí precisamente la capital, y por eso se están reanudando estas acciones, estas actividades en el marco de estas reuniones que van a continuar, Eduardo, para combatir pues, todos estos hechos delictivos, desde el combate a los guachicoleros hasta la incidencia de delitos como robo, extorsión y secuestro. Ese es el reporte que tengo, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Muy completa la información. Muchísimas gracias. Vámonos al estado de Veracruz. Ahí está nuestro compañero. ¿Quién va a estar ahí? Sergio Lara. El día de hoy Sergio Lara nos trae el reporte desde Veracruz. Dice que la Coordinación Nacional de Unidades Antisecuestro reveló que en el estado se ubica entre los primeros con mayor incidencia de secuestros. No le han podido bajar. Sergio Lara, tú traes los reportes. La Coordinadora Nacional de Unidad Antisecuestros, Patricia Bugarín Rodríguez, reveló que el estado de Veracruz se ubica dentro de los primeros del país con mayor incidencia de secuestros. Señaló que en número de casos, la entidad veracruzana es la que más acumula por densidad poblacional. La superan Tamaulipas, Estado de México, Tabasco y la Ciudad de México. Veracruz ha continuado dentro de los 10 estados de mayor índice. Por supuesto, se tiene que tomar en consideración el índice de tasa poblacional. Eso tiene una incidencia específica, pero por estar dentro de esos 10 estados, por supuesto que lo tenemos con una mayor atención. El hecho de que hoy el fiscal esté con nosotros significa que le estamos poniendo toda la atención al caso. ¿Están en primer lugar? No, por supuesto que no están en primer lugar. El primer lugar por índice le corresponde a Tamaulipas. Entonces llevamos una secuencia: Tamaulipas, Estado de México, está Tabasco, Ciudad de México, son 10. Yo en lo que va este mes todavía no se cierra la cifra, por eso no se las doy. Solo para precisar, sí, ¿en qué lugar estaría? Yo les pediría que vieran la página del secretariado para que vean toda la frecuencia y la fluctuación de los años. ¿Han incrementado en Veracruz? No en este momento, hasta que no veamos el cierre de cifra de este mes. Sí, cada mes se cierra. Por otro lado, descartó un aumento en el caso de secuestros. Sin embargo, indicó que las extorsiones incrementaron 10%. Lo anterior lo dijo previo a la inauguración de la reunión de trabajo de la quinta mesa de coordinación regional sureste de la Coordinación Nacional Antisecuestros, en donde participaron los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. El Punto Críptico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Muchísimas gracias, Sergio Lara. Vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera, amiga, reporteraza del Estado de México, Gaby Hernández. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, buenas tardes, te saludo. Y mira, comentarte que denuncian ejidatarios acoso, represión y desacato por empresa involucrada en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El tema de las minas que ya habíamos anunciado anteriormente. Y bueno, respaldados por la coalición de organizaciones democráticas, urbanas y campesinas, integrantes del ejido de San Martín Tepetitlán, municipio de San Martín de las Pirámides, denunciaron que han sido objeto de acoso y represión por parte de la empresa Emer Construcciones S.A.D.C.B., relacionada con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la zona de Texcoco, pues se ha dedicado a sobreexplotar una mina de piedra ubicada en este territorio, desacatando un mandato judicial del Tribunal Unitario Agrario del 23 Distrito con sede en Texcoco, Estado de México. Y bien señalaron que en días pasados, para forzar el cumplimiento de este mandato y frenar a la empresa mencionada, se instalaron en los caminos ejidales que son de su propiedad e impidieron el paso de vehículos de carga con los cuales transportan el material obtenido ilegalmente de las minas, pues presentan un contrato con el anterior comisariado ejidal que no tiene validez y actualmente está sujeto al proceso legal. De igual manera informaron que el personal de la empresa Emer Construcciones ha realizado varios actos de intimidación, pues hay que recordar que en la fecha 5 de julio enviaron un grupo de 40 a 60 golpeadores a desalojarlos, mientras que el pasado 21 de julio, de manera intempestiva y violenta, arribaron al lugar 4 vehículos y de los cuales descendieron un grupo de aproximadamente 45 individuos fuertemente armados, rompiendo la cerca que se encontraba ubicada a un lado de la carretera Maseca-Belén para que pudieran sacar el material de la mina, y al preguntarles quiénes eran, respondieron con balazos, sin emitir palabra alguna. Y bueno, en dichos hechos resultó herido de bala un ejidatario de nombre Eusebio Valentín Beltrán Zúñiga. Así que los campesinos detallaron que sus agresores de aquella ocasión son agentes de la Policía de Investigación del Estado de México, de la Fiscalía de Otumba, así como de la de Tecámac, y que además se encontraban acompañados de los apoderados de la empresa Emer Construcciones. Así que bueno, Eduardo, sigue todavía latente este gran problema que existe en San Martín de las Pirámides y sobre todo con las minas. Así que vamos a estar atentos a la información. Es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby Hernández. Sin lugar a dudas, acabando con los cerros, ¿no? y haciendo caso omiso de lo que digan los estudios especializados, por ejemplo, de este sistema geológico mexicano, que simplemente los gobiernos no le han hecho caso alguno. Muchas gracias, Gaby. Vámonos a las breves delegacionales. Breves delegacionales. A fin de dignificar el trabajo del personal de la delegación Cuauhtémoc y mejorar con esto el servicio ciudadano, la administración de Ricardo Monreal Ávila ha invertido hasta la fecha más de 110 millones de pesos en material y herramientas necesarias para el personal que labora en la demarcación. Se realizó la actualización de los sistemas mediante los cuales se da atención a diversas solicitudes, se aseguró a personal de vía pública y parque vehicular y se dio mantenimiento al edificio delegacional, por mencionar algunas acciones. Autoridades federales investigan el legado de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. Su hijo de 23 años y sus sobrinos son conocidos en las inmediaciones de la delegación Tláhuac como los Narco Juniors, quienes, a decir de la investigación, son responsables de continuar el trabajo de la célula criminal. Los jóvenes, identificados como Kevin Pérez, Armando Pérez, Elías y Alexis Andrade Pérez, son temidos por restauranteros y habitantes, quienes los describen como violentos. Vecinos de la delegación Xochimilco, en la avenida México Oriente del pueblo de San Gregorio, lanzaron piedras a policías y granaderos de la Ciudad de México que realizaban un operativo en contra de mototaxis. Desde hace una semana, autoridades locales realizan operativos contra los operadores de este medio de transporte que no está regularizado. Los uniformados repelieron la agresión y autoridades de movilidad dejaron claro que no hay posibilidad de normalizar a los mototaxis. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Hola, hola. Para terminar con la corrupción, impulsemos un plan especial. A los tranzas hay que enviarlos fuera de nuestra atmósfera, a Júpiter, Marte, Saturno. ¡Ah! Entonces no es un plan especial, sino un plan espacial. Aunque los primeros en impulsarlo fueron los encargados de procurar la justicia en México. ¡Siempre andan en la luna! Bueno, vámonos a ir a un corte, regresamos y vamos a estar platicando con el ingeniero Raúl Cruz Ríos, director general del Servicio Geológico Mexicano, sobre todo esto que les platicaba al principio del programa. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México. De pie. Frases célebres. Desciende a las profundidades de ti mismo y logra ver tu alma buena. La felicidad la hace solamente uno mismo con la buena conducta. Sócrates, filósofo griego. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAIAM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Javier Batis y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Habla la mamá de Sharon Calixto Mendoza. Llegué a este hospital por un problema vesicular de mi pequeña y le realizaron 2 cirugías. Axapusco ya tiene un nuevo hospital general bien equipado. Con obras como esta, estamos construyendo un país más saludable. Conoce más en www.gov.mx/salud. Gracias a este hospital, yo pude atender rápido a mi pequeña y que su salud no se fuera agravando. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 30 minutos en estos momentos. Ya tenemos en esta mesa de trabajo al ingeniero Raúl Cruz Ríos, director general del Servicio Geológico Mexicano. Te agradezco muchísimo, ingeniero, director general, que nos acompañes el día de hoy. Don Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a tan importante programa y tan selectivo auditorio. Te agradezco mucho. Fíjate que... hemos estado preocupados porque nos reunimos la semana pasada contigo, los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y planteábamos todos estos problemas que hay en Chiapas, Oaxaca, la parte de Tabasco, donde se encuentra la sierra, y muchas personas en la sierra tienen enfermedades que no alcanzan a dilucidar de dónde vienen o por qué vienen, inclusive ceguera en algunas personas. Y tú nos revelaste que mediante los estudios que se realizan en tu organismo, se hacen esos estudios del agua, la filtración del agua, cómo llegan los mantos acuíferos y demás. Y que se podía prevenir de alguna manera todos esos problemas que se están viviendo en materia de salud. ¿Qué impacto, yo te preguntaría en este momento, tiene la geología en la medicina? Platícanos un poco, porque muchas veces no alcanzamos a ver ese impacto que puede generar la geología en la medicina. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Como comentábamos hace antier, precisamente nosotros como geólogos, el Servicio Geológico Mexicano, que me honro en presidir, estamos incursionando en esta administración del presidente Peña Nieto, porque lo hicimos también cuando estuve al frente allá en el Estado de México, en la geología médica, que es una rama de la geología. Y esto es precisamente para demostrar geocientíficamente que sin tener actividad minera, una región, una localidad, un punto, digamos, en la tierra, puede tener problemas de sobreconcentración de metales y metaloides por la concentración que se tiene en las rocas, digamos, los minerales que existen. El hombre con la actividad minera, digamos, acelera el desprendimiento, pero la naturaleza lo desprende también, se erosiona, como por eso se forman las famosas pepitas de oro. Se erosiona la veta aguas arriba, que tiene el oro, una veta, y otros metales, pero se erosiona y se viene lavando, deslavando el cerro, la veta, y se va, como dicen, aguas abajo, y se va teniendo una sobreconcentración precisamente de oro, ¿no? Se va adheriendo por la... digo, por sus características físicas, pero más, digamos, químicas, pero más físicas, es maleable, se va adheriendo a una micropartícula que por lo general el núcleo de las pepitas son, digamos, una arenita, ¿no? Y se va formando la pepita, y puede ser tan grande como las que han encontrado hasta de kilos, ¿no? Uh-huh. En algunas partes del mundo, ¿no? Entonces, así como se erosiona el oro, se erosionan todos los metales, metales y metaloides, sin la actividad del hombre. Entonces, en Chiapas iniciamos este programa, el Servicio Geológico Mexicano, del programa de geología médica, para demostrar allá en Chiapas que a pesar de que no hay actividad minera, prácticamente cero, hay concesiones, pero tú puedes tener una concesión, pero para poder construir la mina, extraer los minerales, tienes que cumplir con la normatividad y principalmente ambiental, tus dictámenes de impacto ambiental, todo lo que marca la normatividad. Si no tienes tu dictamen de impacto ambiental, en automático, la Profepa te clausura. Bueno, entonces, en Chiapas no hay actividad minera, más sin embargo, cuando llegamos a hacer la cartografía geológica, a llevar a cabo la cartografía geológica en esta administración en el 2013, nos dijeron que, pues que no querían que hiciéramos la geología, porque era para descubrir los yacimientos, los tesoros, y se lo llevan más. O sea, había oposición de la población. Exactamente, pero entonces les dijimos, yo en lo personal, soy nacido ahí en Chiapas, orgullosamente, en su tierra, mi tierra en Arriaga, Chiapas, le digo, es que la geología no es únicamente para la minería, la geología es al servicio de la sociedad. O sea que la gente de Chiapas, de esas poblaciones, lo que pensaban es que ustedes iban a hacer únicamente un estudio para determinar dónde se iban a abrir las minas y que les iban a crear contaminación y llevarle mucho más problemas de los que tienen actualmente en el aspecto médico. Así es. Entonces, ¿y qué fue lo que les dijiste? Entonces le dije, miren, vamos a llevar a cabo la geología aquí en Chiapas y en todas las partes del país, no únicamente para que lo aproveche el sector minero, digamos, ¿no? La minería. Lo aprovechan ellos, la geología. Claro. Detectamos áreas favorables, que lo saben interpretar los geólogos que se dedican a la minería. Pero también la geología que llevamos a cabo nosotros, que levantamos, digamos, levantamiento geológico, para diferenciar para tener los diferentes tipos de rocas, las edades, pero sobre todo los eventos geológicos que se producen por los movimientos de las placas tectónicas, principalmente también en el estado de Chiapas, y se forman diferentes tipos de minerales. ¿Por qué? Porque la tierra se está moviendo, y en el Pacífico del país y de todo el mundo, por las placas tectónicas, se meten las placas, digamos, hablando coloquialmente, abajo se subduccionan en el continente y eso funde, digamos, se forma allá el magma. Por y la ese presión magma, claro, abajo del subsuelo. Cada una de las placas. Las placas se encajan en el subsuelo. O sea, y la presión es tan fuerte que funde la materia. Las placas es el continente y las placas son como un rompecabezas que existe, digamos, en todo el mundo. Y esas placas, esos fragmentos de placas, como en este caso allá en Chiapas, la placa, digamos, de Norteamérica, la placa tectónica de Norteamérica, la placa tectónica del Caribe, la de Cocos, inciden esas placas que están allá en el continente, en el mar, digamos en el Pacífico, inciden en Chiapas y se mueve Chiapas, hay demasiados sismos. Pero esos movimientos han provocado que se funda la tierra y el subsuelo, el magma, sale a la superficie en forma de volcanes, cuerpos intrusivos, granitos, granidoritas, etcétera. Los cuerpos intrusivos rompen todas las rocas que estaban ahí antes y han fundido la tierra, las capas de la tierra, y desaparecen los hidrocarburos que pudiesen haber existido hace millones de años ahí en el Pacífico. En todo el cinturón circunpacífico no hay yacimientos grandes de hidrocarburos. Se han fundido. Pero en el lado contrario, digamos, allá en el Golfo no hay placas tectónicas. Por eso allá, o sea, sí se conservan. Del Atlántico. Del Atlántico, allá se conservan en el Golfo, pues los hidrocarburos, porque no hay afectación de placas tectónicas que hayan fundido esos hidrocarburos, que lo hayan desaparecido, digamos. Entonces en Chiapas hay una geología muy rica. ¿Por qué? En base a los diferentes tipos de rocas que existen en Chiapas. En la geología se ve, cualquier carta geológica, los diferentes tipos de rocas del Pacífico, digamos, hacia el rumbo del Golfo. Entonces le dije, vamos a mostrar, a hacer un trabajo geológico para saber qué recursos tiene Chiapas también. Pero no solamente recursos metálicos, sino también en hidrocarburos, también en geotermia. ¿Por qué? Porque Chiapas, por su gran, digamos, actividad también volcánica, tectónica, de toda la incidencia de esas tres placas tectónicas, tenemos un gran potencial para geotermia. Oye, ingeniero Raúl Cruz Ríos, ahorita que estabas platicando del choque de las placas y la fricción que se produce, que hace que la tierra se funda. Se funda los materiales ahí, me vino a la mente, ¿a qué velocidad está rotando la tierra sobre su eje? 1700 kilómetros por hora. Sí. Es lo que dicen los científicos. Sí, esa velocidad no lo sentimos los seres humanos. Así es. Y como nos vas platicando, todos estos materiales que se van fundiendo y se van permeando a través de los cerros y las montañas que se van formando, en el caso específico de Chiapas, con las grandes cantidades de lluvia, esto va filtrando el agua y va contaminando los mantos freáticos. ¿Qué han encontrado ustedes? Precisamente, primero, lo primero que hay que hacer, y han hecho los países desarrollados y lo estamos haciendo nosotros, a diferencia de los países de Centro, Sudamérica, que todavía están elaborando también sus, no tienen sus cartas geológicas a detalle, como ahorita en todo el país estamos haciendo la cartografía, un levantamiento ya detallado, tenemos a 1 millón, a 2 millones, a 500 mil, a 250 mil, ahora lo estamos haciendo de manera sistemática y también de manera que pueda uniformarse a nivel mundial, uh-huh, un léxico estratigráfico mundial para que se pueda empatar con los diferentes países, tanto al norte con Estados Unidos y todo el mundo, como hacia el sur, digamos, Guatemala y toda Latinoamérica, ¿no? Que puedan empatarse todas las cartas geológicas, digamos, del mundo, ¿no? Armar el rompecabezas. Entonces, precisamente, ahí en Chiapas, digo, hablando de Chiapas, por ahí iniciamos la arqueología médica, precisamente para demostrar que a pesar de que no hay minería, tienes concesiones, pero no hay actividad minera. Así, fuerte, digo, una que otra minita. Pero que, si hay impacto. Sí hay impacto, pero no por la actividad minera. Claro. Eso lo hemos demostrado. Sino por la actividad también de todo lo que se produce en Chiapas. O sea, de la misma naturaleza. La naturaleza también, pero también por el uso para la agricultura, la ganadería, de todo lo que se usa, los químicos. También hay contaminación de todo eso, la industria. Claro. Entonces, no nada más de la minería. No la minería, porque ni hay actividad minera en Chiapas. Dicen, hay como 100 minas en Chiapas. No, hay, digamos, 100 concesiones que se han otorgado a las personas que lo solicitan. Pero tener una concesión no implica que tengas una mina. Y estar pagando derechos, uh-huh, impuestos, y si no tienes una mina que te produzca, digo, utilidades, pues estás pagando, como dicen, echando dinero. Echando, no digo, quiero decir, pero decía, bueno, decía malo, mi papá, ¿no? Para descanse, es el impuesto de los vivos, ¿no? Claro. Porque estás pagando por algo que no le estás sacando ningún beneficio, pagando derechos. Bueno, es como si tienes derecho, digamos, concesionario para tener un taxi y tienes la concesión, pero no tienes el vehículo. Sí, y así pasa y mucho en Chiapas. Entonces, ahora, allá no hay, dicen, hay minas. No, no hay minas. Y la contaminación que hemos visto es por la erosión de las rocas. Perdón. Sí. Por la erosión, precisamente, de las rocas que tienen minerales, hay sobreconcentración de metales y metaloides, y eso se va aguas abajo, como te decía, uh-huh, del oro, todos los metales. Bien, estamos platicando con el ingeniero Raúl Cruz Ríos, director general de Servicio Geológico Mexicano. Y mire, toda esta introducción es para entrarle cómo es que se contaminan las aguas y generan epidemias o enfermedades en zonas donde no hay actividad minera. Pero la geología puede prevenir este tipo de enfermedades. Sí. Vamos a ir a un corte, soy Eduardo Ramos Fuster y regresamos. La voz de los estados. Fue lamentable la comparecencia que montaron los asambleístas de la Ciudad de México para el delegado de Tláhuac, Roberto Salgado. Lo fue por varias razones. ¿Qué esperaban que les dijera el delegado? Que claro que conocía a Felipe de Jesús Pérez Luna, conocido como El Ojos, que tenía vínculos, tratos o compadrazgo con él. Eso, claro está, no iba a pasar. Por otra parte, ¿qué mensaje quisieron dar? ¿Que están preocupados como representantes populares? Si así fuera, estos extrañamientos los hubieran hecho públicos con anticipación. A los asambleístas se les olvida que también son gobierno. ¿Y qué clase de gobierno? ¿Nunca supieron de estos presuntos vínculos sino hasta hoy? ¿No pudieron, en vez de organizar este artificio legislativo, denunciar ante la autoridad competente? En fin, como le digo, fue lamentable. Lo que buscan en realidad es expiar culpas de la falta de atención, conocimiento o, peor aún, de no haberlo señalado con oportunidad. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. XEAI AM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. Frases célebres. A veces es mejor mantener tu boca cerrada y dejar que la gente se pregunte si eres tonto, que abrirla y eliminar toda duda. James Sinclair, filósofo chileno. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM, estamos conversando con el ingeniero Raúl Cruz Ríos, director general del Servicio Geológico Mexicano, y analizando la importancia que tiene la geología en todas las áreas de los seres humanos, en la ingeniería para la construcción. Por eso es que se nos han caído los pasos express, o sea, el terremoto de 1985, se colapsaron todas esas construcciones. ¿Por qué? Porque no se tomó en consideración la situación geológica del lugar donde se iba a construir. Pero platicando con el ingeniero Raúl Cruz Ríos, fíjense que nos dimos cuenta o caímos en cuenta que la geología pues nos puede apoyar en el turismo, nos puede apoyar en la parte de comercio, de la economía en el comercio, nos puede apoyar en esta parte de la prevención de la salud. Ingeniero Cruz Ríos, la importancia de la geología, ¿qué es la geología médica? Bueno, de acuerdo o algunos geocientíficos, algunos colegas, la geología médica es una rama de la geología que es una rama de la geología que estudia las concentraciones regionales en la distribución, principalmente los metales y metaloides, según su comportamiento geológico y geoquímico. Las contaminaciones naturales y artificiales y los daños y perjuicios a la salud animal, al humano o a los vegetales, digamos, por excesos o deficiencias. En pocas palabras, la geología médica estudia los efectos de materiales, minerales geológicos y los procesos y efectos que los mismos producen a los humanos, animales y a la salud de las plantas. Precisamente, a veces son con buenos resultados y posiblemente otras con consecuencias peligrosas. Todos necesitamos de los minerales, pero en exceso todo hace daño. Claro. La geología médica es una disciplina que adquiere día a día mayor interés e importancia en el mundo, porque colabora con la ciencia médica para detectar y prevenir, sobre todo, prevenir posibles afectaciones a la salud humana, así como contribuir a resolver algunas afecciones cuyo origen no queda muy claro en los estudios médicos normales, tradicionales, y que finalmente tienen que ver con algún componente de la naturaleza. La tierra, como decía, se erosiona y sobreconcentra los metales y metaloides. Algunas de esas afecciones pueden tener un origen natural por procesos geológicos naturales, es decir, se generan por efectos los polvos, la erosión, los gases, inclusive sobre las fracturas, las grandes fallas, sale el gas radón. El gas radón es un gas que precisamente es el causante responsable de la muerte pulmonar después del tabaco en el mundo, y sale de las fracturas de la tierra. ¿Este gas radón es radiactivo? No, afecta? Puede ser, digamos, que fue una traza, digamos, de algo del subsuelo, donde puede haber alguna radiactividad. Pero este gas radón, en Estados Unidos, en el Servicio Geológico de Estados Unidos, prácticamente no se vende una casa, no hay comercialización. Si el Servicio Geológico americano, estadounidense, ya tiene mapeado, digamos, estamos en eso nosotros, tiene cartografiado las zonas con mayor concentración de garradón, y ellos certifican que no existe problemas de garradón. En el granito se desprenden gases, que pueden, con el sol se desprenden los gases, que son efectos de la salud. Ahí es donde entra la geología médica, de que el geólogo, el problema que hay de salud, que a veces la medicina dice, pues no sé de dónde viene el problema, el geólogo interviene ahí y inicia un proceso de investigación. Como me decías, ¿de dónde viene el problema? Como me platicabas el lunes que nos reunimos, en Chiapas hay personas que inclusive tienen ceguera y no así saben es. De dónde viene. En ¿no? eso estamos precisamente. Y los contenidos de arsénico precisamente, por cantidades arriba de lo normal, que muchas veces dicen, por la minería, no hay minería. Son las rocas que pueden tener sobreconcentraciones, digo, son ricas en ese tipo de metales o metaloides, se erosionan y van hacia las aguas superficiales y del subsuelo. Por eso lo decía don Gabriel García Márquez, que los geólogos somos los médicos de la tierra, ¿no? Y no estaba mal en ese sentido, en su percepción. ¿Por qué? Porque los mismos procesos que hace un médico para ver el cuerpo humano que no tiene vista de rayos X, también los hace el geólogo. El médico toma radiografías, también los geólogos hacemos la geofísica. El médico toma ahora tomografías, también los geólogos hacemos tomografías. Pero hay una gran diferencia, perdóname, ingeniero. Normalmente el médico le pregunta a la persona qué siente y dónde le duele, y la persona le habla, pero tú con un martillo le sacas a golpes a la piedra las palabras, ¿no? Sí, y con todo respeto, como decía don Hugo Sánchez, el maestro, grídeme piedra del campo, por más que les cantamos esa canción, más no hablan. Entonces, a martillazos, porque tenemos que romper la roca y verlo con la lupa y todas las características, y así interpretamos, digamos, lo que está en el cuerpo de la tierra. Igual que un médico tiene que ver el cuerpo humano, palparlo, también los geólogos tenemos que palpar el cuerpo de la tierra. Y no tienen vista de rayos X ellos, los médicos, nosotros tampoco. Entonces nos apoyamos, como ellos, de métodos indirectos, de geoquímica, la geofísica y la geoquímica. Y hacemos tomografías igual que ellos. Radiografías, tomografías. Pero lo más importante, el talento humano para interpretar todo eso. Porque si el médico no tiene experiencia y no sabe interpretar lo que le dicen los aparatos, pues va a dar un mal resultado. Igual los geólogos. Los geólogos podrán tener el mejor equipo del mundo, pero si no tienen un geólogo con experiencia para interpretar esos resultados, también va a tener un resultado equivocado. A nivel mundial, a nivel internacional, el Servicio Geológico Mexicano es considerado uno de los mejores del mundo, porque no solo la institución por sí misma, por los equipos, tienen aviones, tienen equipos satelitales, tengo entendido que todos se apoyan con satélites, no solo todos los equipos, sino el personal, la gente capacitada. Los mexicanos en geología son los más altamente capacitados en el mundo. ¿Cuánto representa en dinero mantener ese servicio geológico y de dónde sale el dinero, ingeniero? Precisamente, ya que pregunta eso, señor Ramos, maestro Eduardo, nosotros operamos con recursos propios. ¿Cómo? El gobierno mexicano. Somos un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Sectorizado en la Secretaría de Economía y a su vez en la Secretaría de Minería. ¿Ustedes mismos generan sus recursos para poder funcionar? Así es. ¿Y el gobierno mexicano nos apoya con la nómina, el precio, que viene siendo un 20-30% del presupuesto global? ¿Y todo lo demás de dinero para operar? Es exactamente. ¿Combustible para los aviones, los satélites, mantenimiento del equipo satelital? Todo. ¿De dónde lo sacan? Precisamente con recursos propios de los ingresos que tenemos por pago de regalías por descubrimiento, llamamos, de yacimientos minerales. Las minas no se encuentran. Los geólogos localizamos los yacimientos minerales que son económicamente explotables, digamos. Y se licitan públicamente, internacionalmente. O sea que el gobierno mexicano, nuestro país, México, como nación, ya tiene ubicados dónde está el oro, la plata, el zinc, magnesio, todos esos materiales. Todo, lo tenemos en el Servicio Geológico Mexicano. Tenemos todo, esa información. Es más, tenemos un sistema, digital, el GeoInfomex, un sistema digital, georreferenciado, que integra toda la información de todo el quehacer geocientífico, que en cualquier polígono del país, usted lo puede consultar en su iPhone, digamos, en un medio móvil, en su aparato móvil, en sus computadoras, que usted puede consultar y sobreponer sobre cualquier polígono de México, de la superficie, un área, uh-huh, 85 capas de información, lo que usted quiere saber sobre ese polígono, de un terreno. O sea que ustedes ya tenemos fragmentado en 85 capas el subsuelo mexicano. Así es. Todo lo que puede estar en el subsuelo y en la superficie, usted lo deja, le sobrepone esa información de manera automática, en segundos. Entonces nosotros generamos esos yacimientos, digamos, evaluamos esos yacimientos, se concursan, y cuando el yacimiento este, el que lo gana el concurso, la empresa, empieza ya a explotarlo, digamos, decimos, ¿no?, la extracción, el beneficio, la comercialización, empieza a vender, a comercializar ese yacimiento, nos paga hasta el 3% de regalías por descubrimiento al servicio geológico. Es una retribución que le dan al servicio geológico. Con esos ingresos nosotros operamos, y la compra de agua, café y hasta galletas. Todo es autofinanciable. Somos de los pocos, digo, en el mundo, como servicio geológico, y casi el único, que es autofinanciable. ¿También en base a qué? A la venta de servicios, de geofísica, de geoquímica y de todo. Somos autofinanciables, sí. Pues mire, para seguir platicando de ese tema de la geología, necesitaríamos muchísimo, muchísimo tiempo. Yo le voy a pedir al ingeniero Raúl Cruz Ríos, aquí en esta mesa de trabajo, si nos permite agendar nuevamente otra sesión para platicar y conversar al respecto de esos temas que resultan sumamente importantes, y podríamos ver los beneficios que nos puede traer todo lo que es la operación geológica en México y en el mundo. Pero principalmente esto que me preocupaba a mí de la salud, nos lo ha despejado un poco de alguna manera el ingeniero Raúl Cruz Ríos, en cuanto a que se puede prevenir la salud en esos aspectos. ¿Qué son los geoparques, ingeniero? Bueno, qué buena pregunta, y muy de novedad desde ahorita, que la UNESCO acaba de publicar en el mes de junio, si no recuerdo mal, el 5 de junio, la creación de 8 parques en el mundo, geoparques, uh-huh, mundiales, geoparques estos, y 2 en el país, el geoparque de la comarca minera hidalguense y el geoparque de la Mixteca Alta Oaxaqueña. Y estamos ahorita ya en la UNESCO, tiene en su escritorio la evaluación del próximo geoparque, que ya debería estar ya aprobado en este año, del geoparque El Volcán del Tacaná, que son precisamente definido por el propio UNESCO. Se trata de sitios geológicos y paisajes destacados. Esto obviamente va a ayudar a la parte del turismo, sí, sin lugar a dudas. Vamos a establecer otra reunión con el ingeniero Raúl Cruz Ríos para seguir platicando de este tema, que es sumamente importante. Si a usted le interesa, síganos por la 1470 de AM aquí en Radio Fórmula. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método, que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? ¿Sabías que? ¿Sabías que no todas las personas sueñan a color, y que un 12% de la gente sueña en blanco y negro? XEAI 1470 AM. Esta es una nueva fórmula de la información, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Una radio que no solo habla, también te escucha. Una radio que se ve y se lee. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio, y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Por eso en la Biblia se dice que... Ese es...